¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pena, joder! Estoy aquí tirado. Llevo una semana tirado en la estación de autobús. No encontré nada que llevarme a la hora. Si esta gentuza, que son como ratas, me diera algo, tal vez tendría tiempo de pensar en ti. No he podido ducharme ni andar con otra. Ninguna quiere porque huelo a algo. Si suplicando me hacen caso, mañana llegaré al pueblo. Solo te pido que me esperes, porque estoy desesperado. Cuando me arrimo, dicen, grita, hueles a calvo. Cuando me voy me dicen, hueles a galgo. Solo te pido que me esperes, porque estoy desesperado.